Hace tiempo que nos dimos el último beso. Tu mensaje me hizo extrañar, eso lo confieso. Y si nos vemos una vez más en el party, y nos besamos como esa noche, baby, da la visa mara que ya estamos ready. ¿Qué tal si nos gustamos otra vez? Que soy loco contigo. Solo que no comamos. Lo que pasó, pasó, pero cenizas quedaron. Lo que pasó, pasó, pero si estás también estoy yo. Que soy loco contigo. Con el rey Rodrigo Tapari.